vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vete de mí. Renacer tu presencia en mi ser, vivir añorando tu amor, es vivir de recuerdos de ti. Sé que no puedes volver y aún te espero, y que te debo olvidar y más te quiero. Sé que un amor que se va es mejor olvidar, pero yo no te puedo arrancar del corazón. Aún te espero, y que te debo olvidar y más te quiero. Sé que un amor que se va es mejor olvidarlo, pero yo no te puedo arrancar corazón, pero yo no te puedo arrancar del corazón.